Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar la base del concurso que es ya tradicional, que es nuestro certamen poético. Me acompaña hoy y en la mesa nuestra compañera y que es conocida por todos, Mari Carmen Lara, que es la secretaria del certamen. Y bueno, pues desde la Concejalía de Cultura pues queremos presentar la 35 Certamen Poético Ciudad de Archidona y también las bases del 20 Certamen Local de Poesía Ciudad de Archidona. Pues a pesar de la crisis que estamos viviendo, pues este y Ayuntamiento cree necesario de mantener toda la cuantía de los premios que ya recibirán los ganadores de dicho certamen, porque también creemos que la cultura es también parte fundamental para todo ya lo que es y el desarrollo del ser humano, y porque tenemos como objetivo que ya la poesía es uno de los símbolos culturales de la ciudad. Y que, como todos sabemos, son 35 años de un concurso que se ha convertido pues en todo un referente y a nivel nacional. También somos conscientes que se pueden presentar también poemas procedentes de distintos países, pero pues esto está dentro de las bases del certamen nacional. Yo, antes de pasarle la palabra pues a la secretaria, que será ya la que nos nombrará y bueno, pues será ya la que nos explicará pues con más detalle todo ya la base, yo quiero y animar pues a todas las personas pues con inquietudes creativas y pues sobre todo pues a la gente de la comarca de Archidona pues que se presenten pues en el 20 certamen de lo de poesía local, porque creemos que es también y un vehículo pues para mostrar sí, su trabajo, y que bueno, que ya lo que ya más vale es también pues participar, pero sobre todo que es, como yo decía, pues con ese vehículo para poderse mostrar. Yo también pues quiero ya deciros que es el pues el certamen poético tendrá lugar el próximo 10 de agosto, pues como previo pues a la Real Feria de Agosto de 2013, y que bueno, pues que la Plaza Sor Chavada pues será y el escenario y elegido pues para que todos los poetas pues puedan ya mostrar los trabajos que ya han sido premiados. Yo también quiero pues y agradecer pues públicamente pues si el trabajo que ya hace nuestra compañera Mari Carmen Lara Frío, porque es ella la que sin duda pues conoce mejor que nadie pues este certamen, y que bueno, pues que a lo largo de los años es justo reconocer pues todo y el esfuerzo que ella hace. Y también pues darle las gracias pues a la firma comercial La Librería Haro, que como todos los años pues también colabora pues con nosotros pues en dicho certamen. Yo sin más, yo ya le paso la palabra a Mari Carmen. Muy buenas tardes, muchas gracias por tu palabra. Desde luego nunca es un trabajo. Estar en el certamen poético siempre es más bien un goce, y lo digo desde ese punto de vista desde hace ya, yo creo que más de 25 años que estoy en él, y la verdad es que es una de las etapas más agradables que podemos tener como participante en él a través de la organización, que también evidentemente colaboran otras muchas personas. Yo voy a destacar fundamentalmente las bases para los concursantes. Algo importante es decir que el plazo de admisión de trabajo va a ser hasta el día 15 de junio de este año 2013. Los poemas evidentemente deben ser inéditos, escritos en castellano, y si se presentara en cualquier otra lengua, pues debe ser traducido al mismo, ¿no? Debe ser 5 copias de cada trabajo, de forma que llegue a cada uno de los miembros del jurado. Y los trabajos deben estar comprendidos entre 14 y 70 versos. Eso es algo muy importante, porque si se salen de estos márgenes estarían fuera de concurso. Los libros que se presenten no serán tenidos en cuenta y el tema es totalmente libre. Evidentemente serán rechazados aquellos envíos que de manera evidente den a entender quién es el autor del poema. El Ayuntamiento de Archidona ha seguido manteniendo los premios, a pesar de que estamos en una época un poco difícil, pero bueno, cree que ha apostado por la poesía y entonces ha seguido manteniendo los premios y la cuantía económica. Existen 3 premios con una importante cuantía económica. El primero es medalla de oro, flor natural y 1.600 euros. El segundo es medalla de plata, 800 euros y flor natural. Y el tercero es medalla de bronce, 600 euros y flor natural. Los concursantes que hayan tenido el primer premio ya no podrán acceder a él, pero sí aquellos otros que hubieran obtenido el primero y el segundo, respectivamente, en ediciones anteriores, si esta circunstancia se diera, ¿no? El jurado también podrá conceder menciones honoríficas, no teniendo los autores más derecho que a leer sus poemas el día de la entrega de premios, que será el día 10 de agosto, como bien ha dicho Blas, sobre las 9:30 de la noche en la Plaza Ochavada, junto con los actos que ya sabemos que se vienen realizando de pregón de feria y también de presentación de corregidora. El jurado, cada año procuramos que sea lo más selecto posible. Hay personas que ya vienen habitualmente colaborando en el mismo, como en el caso, por ejemplo, con Luis Miranda o Juan Benítez, o Carmen también. Pero también vamos este año a trabajar, como ya ocurrió el año pasado, de introducir a alguna persona nueva, de alguna forma, para que también se vaya renovando, ¿no? Pero siempre son especialistas en el mundo de las letras y sus fallos normalmente, como es normal, es inapelable. Es condición indispensable, y eso es importante para recibir el premio, asistir al acto que se celebra y leer personalmente los poemas galardonados. Y fundamentalmente decir que estos trabajos deben dirigirse al Ayuntamiento de Archidona, indicar en el sobre certamen poético, Plaza de Ochavada 1, 29300, Archidona, Málaga. Los teléfonos son los teléfonos normales del Ayuntamiento y es importante también, ya que tenemos los medios técnicos bastante más avanzados, pues a través de la página web archidona.es. La comisión organizadora también fija, sobre todo, una cuantía económica para gastos de desplazamiento. Sobre todo se tiene en cuenta también esta parte, valorando que hay personas de hecho que han sido ganadores y ya se han desplazado de las Islas Canarias o de Mallorca o del propio norte de España, y entonces por los premios y la cuantía económica, aunque es importante, a lo mejor un tercer premio, pues bueno, de alguna forma también para ayudarle en este sentido. Entonces el Ayuntamiento de Archidona también ha contemplado esta posibilidad en sus bases. Esto en cuanto al certamen nacional, que como bien ha dicho Blas, estamos en la 35ª edición. En cuanto al certamen local, empezó también algo muy sencillo y ya vamos por la 20 edición. 20 años de certamen poético a nivel local, y la verdad es que ha hecho un movimiento cultural bastante significativo en esta línea, porque la poesía, aunque no es una gente multitudinaria la que trabaja en ella, la que disfruta con ella, pero sí es una persona muy selecta, y entonces muy lectora normalmente, mueve un mundo cultural muy específico, ¿no? Y realmente en Archidona el premio local de poesía ha movido este mundo y lo está, yo creo que, potenciando, y fundamentalmente las bases coinciden con lo que es el premio nacional, el periodo de presentación de trabajos también, hasta el 15 de junio. Aquí hay 2 premios, se han mantenido 2 premios, uno de 400 euros y otro de 200 euros, además de diplomas que también se les entrega a los autores. Yo siempre destaco en este premio la importancia que tienen los propios institutos de enseñanza secundaria, los institutos de bachillerato y los departamentos de literatura en esta línea, porque la poesía, si tú la desarrollas mucho a nivel, yo siempre recuerdo un profesor de literatura buenísimo, entonces en el instituto tienes mucho que decir en cuanto a literatura y en cuanto a poesía, y entonces los departamentos literarios dentro de los institutos tienen también mucho que trabajar en este sentido, Y yo creo que es un buen momento para hacer un llamamiento a estos departamentos para que desarrollen la poesía también a través de los alumnos y se animen, porque a lo mejor uno piensa, bueno, pues yo llevo algo dentro que tengo que transmitir. La poesía es palabra, la poesía es música, y yo creo que también a los niños hay que darle ese lanzamiento. Y fundamentalmente, bueno, pues eso es todo. Cualquier duda, pues evidentemente estamos en el ayuntamiento para cualquier duda que pueda surgir, para cualquier tema interesante, y también desde la página web para hacer cualquier consulta, cualquier tema que sea necesario.